tema del día. ¿Cómo va la liquidación del programa de salud de Confacor? ¿Y qué va a pasar con la caja de compensación familiar de los cordobeses en medio de este proceso? Señor Jorge Bernal, director administrativo de Confacor, muy buenos días, bienvenido a Café. Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda su estimada audiencia. Pues es un placer estar con ustedes hoy, aquí contándoles cómo va nuestro proceso de liquidación y efectivamente cuáles serán los pasos en la seguir con parte de la caja de compensación. Director, le voy a pedir que hagamos una sinopsis de la situación del programa de salud. No tanto las cifras, sino en estos momentos, ¿cómo está la situación? ¿Qué tanto falta para que se le entregue un balance final, por así decirlo, a la comunidad? De solo hablamos del programa de salud de Confacor, solo salud. Ya vamos a hablar de la caja de compensación. Ok. El programa de salud ya estamos muy cerca de la terminación, que quiere decir que ya declarada, emitida pues esta resolución, lo que viene es un proceso ya de determinación concreta de cómo será la asignación y el pago de esas acreencias. Y efectuado ese pago, y esto va a ocurrir en los seguramente 2, máximo 3 meses, ¿sí? De aquí al fin de año está ocurriendo esto de cómo quedan identificados los recursos adicionales que puede haber como producto de algunas normas como la ley 1929, que da la posibilidad de usar algunos recursos para fiscalidad del 4%, concretamente del FOSFET, para atender ese proceso. Y la distribución de acuerdo con la prelación tendrá un tema de cómo atiende pues con los acreedores exactamente. Y ese es un proceso muy rápido, 2-3 meses seguramente estaremos atendiendo ese proceso. Ya allí terminado ese proceso, ya podemos decir que queda absolutamente cerrado ese proceso de salud, ese programa de salud, y ya vendrán situaciones posteriores, ya fuera del proceso de salud, en el cual se atiende, ya se solicitará a la Superintendencia Nacional de Salud la cancelación y levantamiento de lo que fue la autorización del programa, y hará parte de la historia del pasado de Confacor. Como conocemos, pues desafortunadamente hubo unos tiempos importantes, pero desafortunadamente al final pues representó un tema muy difícil de superar a la caja. Tuvo a la caja el año pasado en riesgo inminente de desaparición. La caja estaba casi que al borde de la desaparición por un tema de embargos y demás que tenía, que gracias al proceso pues se logra establecer. Y es importante señalar que, pues, como fruto del proceso, allí se hubieran quedado unos pocos acreedores con lo que hubiese, y gracias al proceso, pues, hay una mayor posibilidad de una, primero, transparencia, y segundo, igualdad en la asignación de esos recursos que haya para atender los pagos. Muy bien, entonces, en conclusión, estamos a 2-3 meses del cierre definitivo de todo esto, que tiene que ver con el servicio de salud que se prestó en algún momento a través de Confacor. Ahora hablemos de la caja de compensación. Usted mismo lo acaba de decir, estuvo en riesgo en medio de toda esta crisis. Pero hoy los cordobeses podemos respirar tranquilos en torno al tema de la caja de compensación. ¿Se salvó la caja? Sí, esa es la gran noticia para todos los cordobeses. Confacor, y lo hemos evidenciado en esta celebración de nuestros 60 años, la caja de compensación es una caja muy querida por los cordobeses, una caja que ha llegado al corazón de muchos. Estaba muy orientada hacia Montería, y desde el año pasado desde mi llegada en enero del año 2019, hemos orientado la caja hacia todo Córdoba. Es así como tenemos ya centros integrales de servicios que ustedes ya, la gran mayoría de los escuchas, de los oyentes, identifican: Planeta Rica, Montelíbano, Sahagún, Cereté, Lorica y próximamente en Tierra Alta. Eso quiere decir que los servicios estarán más cerca de todos los cordobeses. Y esa caja, una vez liquidado ese proceso, podemos decir que esa caja renovada, fortalecida, estará por mucho tiempo con ustedes. Y cada vez, ahorita el reto debe ser mayor para que lleguen más servicios a la comunidad cordobesa, subsidios, servicios como tal, creación y demás. Eso estará en cabeza de ustedes. Y una vez superada, cumplido pues la etapa del proceso de liquidación y separado, hecho el cierre financiero, digamos, también la noticia es que esa caja será entregada nuevamente al empresariado cordobés. Eso quiere decir que la superintendencia de subsidio familiar deberá orientarse una vez se determine que desaparecieron las causas que dieron origen a la intervención, se deberá orientar al levantamiento de la medida. Seguramente la cambiarán por alguna vigilancia especial o alguna situación de esas por un tiempo, y eso hará que los cordobeses, los empleadores cordobeses, los empresarios, pues realicen la asamblea, que será seguramente convocada en su oportunidad, elijan su consejo directivo y ese consejo directivo pues determine los pasos a seguir, de su director administrativo y demás, y se cumpla así con el retorno de la caja al empresariado de Córdoba. Ese retorno de la caja al empresariado de Córdoba, así como van las cosas, ¿usted podría calcular que se daría más o menos en qué mes del próximo año? Se podría calcular, bueno, ¿cierto? Yo pensaría que puede ser en el primer semestre. No me atrevería pues a dar una fecha, pues depende mucho de la superintendencia, de cómo se cumpla también pues la parte del proceso nuestro de cierre y de la determinación de cada una de las causas que dieron origen. Esto es unos procesos que se denominan planes de mejoramiento, y de allí se desprende una serie de actividades, y habrá que hacer el cierre de una por una, evidenciar esos cierres, y puede surgir de pronto algún tipo de alguna eventualidad en cuanto a soportes y demás, que pueden llevar un tiempo, unos meses o algo, pero yo creería que en el primer semestre de estar ocurriendo, a más tardar en el primer semestre de estar ocurriendo eso, por tarde pensaría yo. Esa, amables oyentes, es la verdadera situación de la Caja de Compensación Familiar Confacor en estos momentos. La caja no solo se salvó, sino que, como lo ha dicho el director administrativo, va a regresar con todo, renovada, con más fuerza. Regresar no, se va a fortalecer. Y se podría entregar en el primer semestre del próximo año de nuevo al empresariado cordobés. Señor Jorge Bernard, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por explicarnos este proceso. Oscar, con muchas gracias, y a la audiencia un saludo muy especial, y que disfruten las actividades a través de nuestras redes sociales y de nuestra página, las actividades en estos 60 años de celebración de nuestra caja. Los domingos, también sábados y domingos, estará por los barrios y por las poblaciones de Córdoba, de acuerdo con la programación establecida, pues una programación artística muy especial para todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Oscar, y muy buen día para todos. Gracias, igualmente. Feliz día para usted. Jorge Bernal, director administrativo de Confacor. Recordemos que hay todo un proceso de intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Entonces, confirmado. La liquidación total del programa de salud de Confacor está a 2-3 meses. Ya la culminación de todo ese largo proceso. Ese largo y doloroso proceso al que fue sometida debido a las irregularidades detectadas en el programa de salud, no afectó el futuro de la caja de compensación como tal. Por el contrario, según ha dicho el director administrativo Jorge Bernal, se refuerza. está más cerca de los cordobeses, incluso con nuevos programas. Y como van las cosas, en el primer semestre del 2021, Dios mediante, se podría dar ya el regreso de esa caja de compensación familiar de los cordobeses al empresariado cordobés. Ya veremos. Tema del día.